encender. Ya eran besos maquillados, desvaídos los abrazos. Era el fin de aquella historia, se acababa la parodia. Que era absurdo sostener. Bravo amor. Aplaudamos porque amamos sin amarnos. Jamás notamos nada extraño, ni tú ni yo. Sin ensayos, la secuencia era perfecta. Tú pensando en otra vida, yo pensando en otro amor. Se llegan a entender. Ya eran besos maquillados, desvaídos los abrazos. Era el fin de aquella historia, se acababa la parodia. Que era absurdo sostener. Bravo amor. Nuestro amor. Su época dorada en la música fue en los años 60. Vamos a escuchar a uno de sus más increíbles intérpretes, Julio Iglesias, Que no se rompa la noche. Y fue Emmanuel el que lo llevó a la cúspide con dos discos completos certificados en disco de oro. Me refiero a Emmanuel, Quiero dormir cansado. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si

hasta que te conocí. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Daniel Feldman, representante especial de Estados Unidos para Afganistán y Pakistán. The cancellation of Camp David is not necessarily... El músico Paulo Jobim, hijo de Antonio Carlos. Don Gilberto siempre fue muy recluso. Hugo El Pollo Carvajal, jefe de inteligencia del presidente Hugo Chávez. Y es lo que yo siempre he dicho, me han fabricado delitos, fabricado testigos. Yo sé quiénes son los testigos que tienen allí. Gran ciclista nuestro Esteban Chávez. Pero estamos tranquilos. A ver qué sigue, analizar las pérdidas, ver en qué posición estamos y seguir en la pelea. Eli Hassan, director de exteriores del partido Likud en Israel. Yes, Chávez, it confirms to us. Of course, he's still the leader of the party, he's still the leader of the right bloc. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Este verano, calita, chiringuito, no hacer ningún plan y que acabe siendo lo más. Ay, qué ganas, ¿no? Viaje en ferry con Balearia de Denia Ibiza desde 65 euros con coche. Las Baleares cuentan contigo. Reserva con total flexibilidad en balearia.com. El verano es nuestro. Balearia. Para ti que buscas lo mejor para tu familia, Greasy va con tu naturaleza. Vive la frescura del baño con los jabones líquidos corporales Shower Gel Greasy. Están formulados con ingredientes naturales y hay uno para cada tipo de piel. Greasy, sé natural. Ahora de venta exclusiva en la rebaja droguerías, minimarket y lopido.com. Los fines de semana también le entregamos información. Reconocemos el trabajo de los colombianos y los acompañamos en sus trayectos, en sus hogares. Apoyamos sus propuestas y escuchamos y leemos sus opiniones. Yo me vacuné en el Parque La Colina en el 1 de junio. Fui el 22 a la segunda dosis y resulta que no nos vacunaron. Le damos espacio a los estrenos musicales y a sus protagonistas. Carol G, Carol, muchas gracias por estar con nosotros aquí en W un fin de semana. Tú no sabes la felicidad que me da hablar con gente de mi país. Viajamos por el mundo y buscamos el contexto de las noticias. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ley Bitcoin, con lo que el país centroamericano se convierte, ojo, en el primero en reconocer el Bitcoin como moneda. Y le traemos las mejores historias. Juan Pablo Montoya, gracias por estar con nosotros hoy en W fin de semana. Buenos días, ¿cómo van para allá? Es fin de semana, no pierda la noción del tiempo. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana.

padres Gabriel Aguilera Victoria Valadez, el menor de 10 hermanos. Estudió en una escuela de mejoramiento social para menores, donde conoció a Juan Contreras, que sería su gran maestro. Escuchemos la farsante de Ana Gabriel y luego Vicente Fernández. Don Vicente, te voy a olvidar. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo. No quisiste ser buena y ya ves lo que. Quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que me quiera. Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar. Adiós. Te vuelvas a cruzar en mi camino, me das pena y lástima de verte, suplicándome que hoy vuelva contigo. Qué cinismo, qué ni vergüenza tienes, yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses. Decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes siempre. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Si me buscas es porque te conviene. Lo que digas me lo sé ya de memoria. Y ahora ¡gracias! que olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, te lo juro que te tengo que olvidar. Primero en darle una oportunidad en la música fue David Menocuomo, el propietario del bar Noa Noa. Más adelante trabajó en el bar Malibú, ganaba $2 por noche. Su nombre artístico llegó en 1971 con una creación de su manager de la época, Eddie Vladimir. Nos vamos con los Jaguares, te lo pido por favor, se me olvidó otra vez, Maná, y hasta que te conocí, Juan Gabriel.

cerca, muy cerca de usted. Carlos Santana. I'm interested in utilizing the music to transform black people on the planet. José Bono, ministro de la Defensa de España. Hoy el imperio al que hay que respetar, al que hay que conservar es al de la ley. Director de Le Figaro, Pierre Bouzelan. Ahora hay una toma de conciencia, yo creo, en Francia, de la gravedad de la situación. La bella Mónica Bellucci. You know, I love Lars von Trier's movies and Almodóvar's movies and Torres movies. Cantautor del Brasil, Celso Fonseca. Lo Bossa Bossa Nova fue parte de una...